todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular. Antes que nada, hablar de las actividades. Tenemos hoy una conferencia con el compañero Luis Freda. Vamos a abordar el tema presupuesto a las 18 horas en la FONO. No la hemos difundido porque es una conferencia de formación que es para los compañeros militantes, pero bueno, instamos a los compañeros, sobre todo de Montevideo, y los compañeros que se puedan arrimar de zona metropolitana de Canelones a estar presente presencialmente, y se va a difundir, se va a transmitir para los compañeros del interior de manera virtual para llegar a toda la militancia, pero bueno, es para la militancia orgánica, digamos. Esta conferencia, entonces repito, hoy a las 18 los esperamos, es una instancia muy interesante. La otra que queríamos mencionarles es mañana, la concentración es allí en el Monumento a Simón Bolívar, en la Comparsita y Barrios Amorín, a las 15 horas para después marchar a la Embajada de Estados Unidos. Por supuesto que acá estamos hablando de la solidaridad con el pueblo palestino. Pasando a los temas políticos y los temas de la semana, queremos destacar un hecho que no lo van a encontrar en ningún medio de prensa, excepto acá o en el semanario La Juventud, pero que es realmente muy trascendente, para el campo popular, para la lucha de la izquierda. Es muy trascendente en ese camino de reconstrucción, incluso de la ideología de la izquierda, de elevar los niveles de conciencia de nuestro pueblo referente a los problemas concretos. Me refiero al encuentro de secundaria, el encuentro nacional de secundaria que se hizo el fin de semana pasado, el sábado, si no me equivoco. Participaron entre 80 y 90 jóvenes. En principio, lamentablemente, por dificultades, no pudieron participar unos dos, tres departamentos que quedaron expectantes sin venir, pero que le van a llegar todas las resoluciones. Y participó Montevideo, Canelones, Maldonado y Artigas, que vinieron, viajaron, decían los compañeros, 16 horas de Artigas. Y son jóvenes que llegaron a resultados y a propuestas y a resoluciones finales realmente importantes para el desarrollo de la lucha de nuestro pueblo. Referido como gremios de secundaria a la educación principalmente, pero estos jóvenes terminaron reivindicando la no injerencia del imperialismo a través del Fondo Monetario y del BID en la educación pública, en la educación en general y particularmente en la educación pública uruguaya. Esto es muy importante para los jóvenes, para los estudiantes, que vayan comprendiendo los mecanismos por los cuales el imperialismo mantiene su injerencia en el gobierno, en la educación, que nos determina como país dependientes, que nos maneja a través de la deuda externa, porque esto también va argumentando los planteos de la auditoría de la deuda, del no pago, de la lucha antiimperialista. Estos jóvenes se plantaron en el reclamo del 6% mínimo para la educación pública ya. Pero además un 6% que no termine en las PPP, que no termine en los privados, que no termine en los vouchers, un 6% para la ANEP y para la UDELAR ya, y para la educación pública, para un proyecto educativo que sea a favor del pueblo, para la educación crítica, para la educación transformadora, popular, que necesita nuestro pueblo. Esto es muy importante, que jóvenes de secundaria lleguen a estas conclusiones. Realmente muy importante. reclamar la autonomía y el cogobierno para la ANEP. Esto es realmente un paso muy importante porque reivindica la necesidad urgente de que la educación esté en manos, la dirección de la educación esté en manos de la comunidad docente y del pueblo, de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores de la educación y de la comunidad, de los padres educativa, dirigiendo la educación. Porque de otra manera, en el capitalismo, con la dominación de la oligarquía, del imperialismo a través de la oligarquía, la dirección de la educación queda en manos de la burguesía, del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional. De ahí que los gobiernos, sobre todo el anterior, reivindicaran el mayor poder para el Ministerio de Educación y Cultura para que la burguesía controle el sistema educativo. Lo hemos visto con UPM, cómo van introduciendo el poder empresarial. Bueno, la ley del 2008, la educación, que incluyó a los empresarios en la dirección de la educación. Entonces, estos jóvenes realmente llegan a una conclusión muy importante para la lucha de todo nuestro pueblo en contra del imperialismo. Y quedaron con una tarea, con un objetivo que es muy importante, que es avanzar hacia la construcción de una federación de gremios de estudiantes de secundaria. Es realmente un objetivo trascendental para el desarrollo de las organizaciones de lucha en defensa de una educación liberadora, en defensa del presupuesto educativo, en defensa de la educación pública para nuestro pueblo. Así que las felicitaciones a estos jóvenes, el agradecimiento, el reconocimiento y destacar el muy importante papel, entre otros jóvenes, por supuesto que era mucho más amplio, pero que cumplió allí la juventud del movimiento 26 de marzo, inserta en la lucha social, en este caso educativa. Pasando a otro tema, estamos en medio de una ofensiva ideológica, por supuesto que es del imperialismo y de la burguesía, pero a través del progresismo, muy importante. Es como tirarle carretillas de arena en los ojos a nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, la palabra retiro, esto que hicieron un retiro en Chile, ya meritaría un análisis, ¿no? Porque ya es místico, eclesiástico. Lo de ellos, ya son popes de la política del progresismo. Pero lo primero a destacar es que Orsi, el presidente Frente Amplista Orsi, quedó a la derecha incluso del PSOE español, que mucho habría que decir del PSOE español, entre otras cosas que no es menor, por ejemplo, que está en la OTAN. Y Orsi queda a la derecha de Lula, de Petro, de Boric, que ha sido lamentable lo de Boric, y hasta del PSOE español. Y cumple el papel Orsi de lavar el documento y de quitar del documento de la declaración final de ese encuentro en Chile de estos presidentes progresistas, de quitar del documento de la creación la palabra genocidio. O sea, Orsi a la derecha de todos ellos, que es mucho decir, ya están a la derecha de la OCDE, a la derecha del PSOE español, ¿verdad? Claramente trabajando para el sionismo, para que la declaración final. Los otros cuatro hablaron de genocidio. Orsi todavía y el gobierno uruguayo todavía están estudiando a ver si se reúnen los elementos para decir que lo que pasa en Gaza, que están a punto de morir de hambre, ¿verdad? Que hay gente, hasta una congresista demócrata en Estados Unidos, reclamando que nuevamente se reincorpore aquel organismo con una sigla rara, que era la encargada de la ayuda humanitaria, que a Estados Unidos le quitó los fondos, que la boicotearon, que la eliminaron, y que ahora la supuesta ayuda humanitaria está en manos de Israel y Estados Unidos. Orsi a la derecha. Y bueno, ellos allí hablaban de que es el objetivo fundamental de esa reunión era unir el progresismo fundamentalmente para la lucha en contra de la ultraderecha. O sea que el progresismo se junta para pelear, preocupados por el crecimiento de la ultraderecha. Acá, y lo hemos dicho varias veces, esta organización lo viene diciendo hace mucho tiempo, ya hay gente hasta de la academia estudiando este fenómeno y reconociendo lo mismo, de que el principal responsable del crecimiento mundial de la ultraderecha es el progresismo. O sea, que con más progresismo es más ultraderecha. ¿Por qué? Porque el espacio que han dejado, el abandono de las ideas de la izquierda, el desánimo, la desilusión, la decepción que van dejando en el pueblo, fruto de que, entre comillas, fracasan siempre cuando se habla de las reivindicaciones populares, nunca llegan al 6%, nunca hay un aumento salarial como la gente, nunca pueden resolver los temas de la salud pública, nunca tienen plata para hacer vivienda. Son muy rápidos para resolver los problemas del gran capital. Pero sobre todo porque el progresismo ha tenido un plan sistemático de liquidación de todo lo que sea popular. Me refiero al plan orgánico, a las organizaciones y fundamentalmente a los partidos políticos. Ha habido un plan sistemático de liquidación que empieza con la perestroika, por supuesto, y que sigue hasta el día de hoy con el ayornamiento, y que ahora, para participar, podemos participar ayornando, ¿no? Hay que incorporar que ahora participamos por WhatsApp, cosa que no te veas la cara ni de casualidad. Entonces, junto con esto, con el abandono del programa de la izquierda, con la destrucción de los partidos políticos de izquierda, con la destrucción de las organizaciones sociales de la izquierda, con el vaciamiento permanente del contenido, de todo contenido que sea realmente de izquierda, una y otra vez ahora la democracia, la democracia, la democracia. ¿Cuál democracia, Orsi? ¿Cuál democracia? ¿La del esclavismo griego? ¿La romana? ¿Cuál la democracia? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de los niños de Gaza? ¿La de los estudiantes que se manifiestan en Estados Unidos a favor de los palestinos? ¿Cuál democracia? ¿En Israel hay democracia? ¿Con bruto apartheid? ¿Cuál democracia? ¿La de los niños que pasan hambre en Uruguay? ¿La de los miles de personas que viven en la calle en Uruguay? ¿La de los trabajadores de la pesca cuando van a manifestarse y los matan a palo? ¿Cuál democracia? Esto de la democracia, como si que en realidad es solo un prejuicio de los llamados demócratas pequeños burgueses. Un prejuicio. No tiene ni un ápice de ciencia, ni de pensamiento histórico, ni de nada. Porque cuando dicen la democracia, en realidad lo que dicen, y dicen siempre democracia, siempre en democracia, lo que dicen es siempre democracia burguesa. Lo que dicen es siempre capitalismo. Lo que dicen es siempre imperialismo, porque en esta época el capitalismo es imperialista. Lo que dicen es siempre dominio del sistema financiero mundial, dominio de la oligarquía financiera mundial. Eso es lo que están diciendo. ¿Y qué es el fascismo? ¿Qué es la ultraderecha? Es la dictadura terrorista de la oligarquía financiera mundial. Entonces, si es la democracia, y siempre con democracia burguesa, ¿verdad? Cuando la forma esta, el disfraz de la dictadura de la oligarquía financiera, del sistema financiero, cuando el disfraz se le cae, la careta se le cae, lo que aparece es el verdadero contenido de lo que vivimos hoy, que es la dictadura burguesa, en este caso la dictadura del sistema financiero, que cuando ya no nos puede dominar ideológicamente, aparece su rostro verdadero, que es el fascismo. Entonces, compañero, la democracia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aceptan incluir, por ejemplo, la inflación está subyacente? ¿Por qué la impone el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué aceptan rebaja salarial? ¿Le proponen a los trabajadores rebaja salarial y le hacen caso al Fondo Monetario Internacional porque son lacayos, porque son esclavos y son conscientes. El peor esclavo es el que no se da cuenta, pero ustedes son conscientes que son esclavos. Y por eso la democracia, porque saben qué es lo que falta. Y lo repiten y hacen ofensivas ideológicas porque lo que vivimos no es democracia. No es democracia. Y de ahí la importancia también de este encuentro de estudiantes que ubican que lo que hay es dictadura del sistema financiero. Eso es lo que existe. Con una forma democrático-burguesa, una democracia tutelada después. Y después diálogo. ¿Sabes lo que me recordaba de Carlos Marx, que decía que la historia se repite una vez como tragedia, una vez como comedia? Esto es como la CONAPRO, ¿verdad? Pacto Clunaval, eso fue una tragedia, ¿no? A partir del Pacto Clunaval continuó la política económica de la impunidad y CONAPRO, aquella concertación nacional programática para sostener el modelo neoliberal. Eso fue una tragedia. Lo de hoy ya es una burda comedia, es más una parodia cínica, ¿no? Y después los trabajadores tenemos que aguantar además el cinismo de que nos dicen que nos van a rebajar el salario para hacernos un favor, porque si no la inflación nos va a perjudicar. Pero por favor, aumente el salario y deja más mercancía, porque es esa relación entre la moneda y la mercancía. Aumenta el salario y retiénele a los exportadores, que quede más carne, que quede más arroz, que quede más todo acá, y vas a ver que no va a haber de inflación. Entonces, compañeros, por todas estas cosas, más organización, más lucha, más 26 de marzo, más unidad popular, y por eso los esperamos hoy a las 18 horas y mañana. Marcha hacia de denuncia de solidaridad con el pueblo palestino a la Embajada de Estados Unidos, concentrando entonces en, se me van los nombres, pero es Barrios Amorín y otra calle allí en el Monumento a Simón Bolívar. Nos encontramos el domingo 9:30, de lunes a viernes acá en CX36, de 2:15 a 2:30. Que pasen bien.